ya te conté. Porque cuando la vi no la encaré, tan solo quiero una vez más verla por mi lado pasar, tener la oportunidad y poder con ella hablar. Y que sepa que estoy loco, loco, loco. ¿Por qué?